junto a la playa y el mar. Traigo mi tabla allá atrás y ahora voy a pasear junto a la playa y el mar. Mas si te descuidas yo te dejo atrás. Junto a la playa y el mar, sobre la arena mi buggy va rodando a gran velocidad. Junto a la playa y el mar, junto a la playa y el mar, de día o de tarde quiero pasear. Junto a la playa y el mar, en las dunas siento que estoy en mi hogar. A mí me encantan la playa y el mar. Voy a buscar junto a la playa y el mar. Las mejores olas quiero encontrar junto a la playa y el mar. Enormes palmeras su sombra dan y pronto playa Tiki voy a encontrar. Junto a la playa y el mar, junto a la playa y el mar, de día o de tarde quiero pasear. Junto a la playa y el mar, en las dunas siento que estoy en mi hogar. A mí me encantan la playa y el mar. Yeah, yeah.